Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es lunes, arrancamos lunes, ya la última semana del mes de abril, con calor, está pronosticado, fíjense, en el puro pronóstico 40 grados, así es de que yo creo que vamos a rebasar los 40 en esta semana. Hoy un día bastante caluroso, algo nubladón, pero bueno, finalmente con calor. De aquí vamos a, pues yo creo que así va a estar mayo, haciendo bastante calor. Hay que protegerse, ya sabe. Cuando rebase los 35 grados, crioterapia, ya no hay otra. Hielera para todos lados, para que pues sí, no te va a dar un golpe de calor por andar en la calle chambeando, ¿no? Arrancamos el programa, 2400 programas, se dice rápido y fácil. Gracias Juan de Dios Rincón en el control operativo. Arrancamos con la canción Kyrie. Es una canción de la banda norteamericana de pop rock Mr. Mister. Pues por allá de 1985 esta canción, ya la hemos tenido aquí en el país. Es una canción muy reconocida. Esta banda Mr. Mister creo que fue uno de sus grandes éxitos. Por lo pronto, quédese que estamos con el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, para platicar con usted todo lo que nos quiera comentar. Mucho movimiento en redes sociales el fin de semana, desde el aniversario que festejamos el jueves, así es de que, pues ahí estamos todos platicando, nos la pasamos a todo dar, puede ver las fotos, puede, transmitimos el programa en vivo a través de Facebook, que es esa modalidad. Ya no todos los programas, se lo prometo, pero le voy a avisar cuál sí, para que usted se siente cómodamente a ver el programa a través de Facebook o de Periscope, para abarcar más tiempo de una vez. Más plataformas, ¿no? Todo lo que aguante internet, ¿no? Pues claro. Total. Digo, sobre todo que nos vean, que nos conozcan. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros. Me acompaña en la conducción el día de hoy René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Pues aquí, buenas noches al auditorio, aquí sufriendo los embates del calor, y van a estar así los días mientras no lluevan, mientras no caiga el primer aguacero, pues es la temporada más caliente del año. Pues estaba pronosticada, fíjate que el fin de semana, el sábado, estuvo fresquezón, sí, soplaba el vientecito. Pues, ratos, después en la noche es cuando se pone divertido. El calor está sabroso, pero bueno, ya pues sabe. Aquí estamos, ¿no? Y la recomendación de siempre, quédese con nosotros. Aparte de el tibial de la semana, pues le traemos el tema de hoy, que pues es, al menos para mí, muy interesante. Vamos a hablar de los accidentes viales. Yo creo que todos los que tengan vehículo y los que no, les debe interesar, porque los accidentes no solamente se dan entre vehículos, también se dan a veces con ciclistas, motociclistas y peatones. Todos estos elementos que actúan en el entorno vial, y que cuando hablamos de estadísticas o de accidentes, pensamos, no nos fijamos en ellos, ¿no? Nos fijamos nada más en los autos y en los camiones, pero resulta que tienen una participación verdaderamente activa, y a veces son los que sufren el accidente o son los que lo causan. Por ejemplo, usted va en su auto pues manejando con precaución, sin deberla ni temerla, y de repente al que viene en sentido contrario se le atraviesa un perro, por poner un ejemplo. Pues hay mucha probabilidad de que usted a lo mejor no le va a pegar al perro, ¿no? Sí, de que por evitar al perro se estampe contigo. Entonces hay que estar atento a todos estos elementos adicionales. Y bueno, vamos a estar hablando toda la noche de accidentes viales, porque hoy día ya se cataloga como un problema de salud pública grave. Ahí cuando entremos ahorita a las estadísticas se va a dar cuenta de qué tamaño es el problema. Así es, amigos, quédese con nosotros, un tema interesante, y este tema pues lo vamos a platicar con el señor Fernando Buenfil. Él es el director de Carfix. Todo a tu servicio. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Gracias, Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias, René. Bienvenido. ¿Cómo va Carfix? Platícanos. Bueno, pues ahí vamos creciendo. cada vez mejor con el gusto de la gente y yo creo que tratando siempre de dar la mejor calidad y el mejor servicio. Oye, dos talleres, ¿cuándo abrieron el primer taller aquí en Mérida? En el 97, para ser exactos. ¡Wow! Junio 1997. Del 97. Pues ya 9 años. No. ¿Más? No, que 9. No. No más, perdón, 20 años. 19 años. 19 años. Vamos a cumplir 20 años el próximo año. 20 años, qué barbaridad. Estaba yo haciendo mal las cuentas. ¿Y qué tiempo tienes tú trabajando para Carfix? Pues llevamos 18 años. Qué barbaridad. Un poquito después de haberse... Casi fundador. Iniciado. Así es. No, pues casi muy bien. Fundador. Pero además han establecido un estándar de confianza muy alto ustedes con sus clientes, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que más los distingue. Bueno, es lo que intentamos. Como siempre digo, no todo nos sale bien, pero tratamos de hacerlo bien siempre y tratar de hacer las cosas bien a la primera, ¿no? Oye, interesante porque en Carfix, hablando de que es un taller integral, o sea que reparan todo del coche, no hay una sola cosa que no reparen. Todo, llantas, choques, mecánica, tapicería, todo. Lo que sea, la cosa es dar un servicio integral. Ese es el secreto. Eso lo damos en nuestro taller de la aviación, en nuestro Correcto. Taller de Francisco Montejo, es un taller express. Correcto. Pero obviamente cuando necesitamos algún servicio extra, pues lo trasladamos nosotros mismos a la aviación. Por supuesto. Para poder darles el servicio completo a los clientes. Oye, y con esto de los choques, ¿reciben muchos carros chocados, oye? Sí, claro que sí. Ahí trabajamos a algunas aseguradoras y por tal motivo recibimos un buen de número de coches chocados. ¿Qué es esto? Los accidentes, que desgraciadamente lo que platicaba René, ¿no? Hay muchísimos factores que pueden causarlos y muchas cosas. A veces, pues para los talleres, a veces las lluvias son buenas, pero para los clientes no. Pues sí, pero ¿cuáles consideras tú que son las mayores causas de los accidentes? Porque los coches hoy con la tecnología, bueno, pues ya hay coches, el tema de la semana pasada que platicamos con ustedes eran los coches que se manejan solos. Claro. Pero porque para allá va, ¿no? La seguridad cada día es mayor en los automóviles. Bolsas de aire. ¿Cuáles son los elementos de seguridad en un automóvil? Bueno, pues bolsas de aire, controles de tracción, frenos ABS. Hay los frenos ABS. Bolsas de peatones, o sea, bolsas de aire para peatones. ¿Y esas cómo funcionan? ¿Bolsas de peatones? Sí, o sea, se supone que cuando tienes un percance con algún peatón, el cofre salta con unas términos explosivos como los de los cinturones de seguridad, hace el cofre como una rampa y además se infla abajo entre el cofre y el parabrisas, se infla una bolsa de aire. Ándale, para amortiguar el golpe. Impresionante, o sea, pero sí. Para que no se estampe el peatón contra el parabrisas. Así es. Que es lo que suele suceder cuando impacta un peatón, lo levantas y va a dar contra el parabrisas. Correcto, ya. Así funciona. Oye, no sabía de esas bolsas de aire para peatón. Sí, hay cosas así. Interesante, ¿no? Pues lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? O sea, cámaras que te van avisando si te estás cambiando de carril. Sensores. Y detectan si vienes haciendo cosas erráticas, que podrías estar durmiendo. Sí, hablábamos, de hecho, mi hija nos mandó la especificación de que hay un Jaguar que si detecta somnolencia en el conductor, te manda alertas y si te sigue detectando, te para el carro. Para forzarte a que te bajes y que te despejes. Oye, eso está buenísimo. Eso apunta a mayor seguridad, ¿no? Sí, definitivamente. Y ustedes en el taller, por ejemplo, ese tipo de bolsas de aire, ¿todas se pueden reparar, se pueden cambiar, se les da mantenimiento? ¿Qué de veras es en realidad un tema no, que...? No llevan un mantenimiento preventivo como tal, llevan correctivo y es el cambio de los módulos completos, ¿no? Okay. Y recordemos que las bolsas de aire tienen dispositivos explosivos okay. como tal, que hacen que puedan pues inflar con esa velocidad, y eso hace que todo el módulo se tenga que cambiar completo cuando hay Correcto. Algún percance, ¿no? Pero se cambian y ya. Se cambian y se vuelven a funcionar. Y vuelven a... Oye, pues interesante. La verdad que... vamos a hacer un programa de bolsas de aire porque han revolucionado la tecnología y la seguridad en la cabina del automóvil, ¿no? Increíblemente. Algo importante. Tres generaciones. Algo importante que debe tener en cuenta conductores que la bolsa de aire no sustituye al cinturón de seguridad, se complementa, porque pudiera llegar a pensar la gente como pero bueno, lo vamos a explicar después del cortito, vamos a un corte comercial. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Gracias amigos, gracias por acompañarnos. Just My Imagination es una canción de la banda de rock irlandesa The Cranberries. Fue lanzada el 14 de noviembre del 99. Buena música entre los 80s y los 90s. Creo yo que se desarrolló mucho del buen rock, sobre todo pues entre británicos. Esta es una banda irlandesa. Pues no les gusta que les digan británicos a los irlandeses, ni viceversa, pero pues son de por allá también. Buena música, buena selección, Juanelo, muchas gracias. Quiero agradecerle al ingeniero Carlos Fletcher de Team, que me trajo un libro precioso, El Arte Popular Mexicano. Obviamente también un saludo a Miguel Ruiz Hernández, que es el director general de esta empresa Team, que estuvieron aquí hace como 3-4 semanas. Artes de México, un librazo, así es de que para disfrutarlo y aprender del arte mexicano. Déjeme darle un par de recomendaciones, déjeme decirle, mire, la Feria de Reclutamiento de Cervecería Yucateca, que fue este sábado anterior, fue algo verdaderamente impresionante, superó todas las expectativas. Mire, generalmente en una feria de esta naturaleza asisten entre 2.000 y 3.000 gentes, que ya es un buen número. Pues este sábado se calcula que fueron más de 10.000 gentes. Esto es una muestra pues evidente de que necesitamos trabajo. Y la segunda es pues que la cervecería yucateca está haciendo verdaderamente una labor muy a favor de los yucatecos, porque traer esta oferta de trabajo a Yucatán por la planta de la cervecería yucateca que se está instalando. Mire, asistieron, había profesionistas y trabajadores de todas las edades con ganas de pertenecer a Cervecería Yucateca y en busca de una oportunidad de mejores ingresos. Se logró la meta de poder atender personalmente a todos los que asistieron. El éxito de la feria y la instalación de la cervecería yucateca en el estado son buenos, verdaderos buenos ejemplos de que se pueden hacer las cosas bien y que las grandes empresas, pues como Cervecería Yucateca, como Grupo Modelo, este grupo, la cervecería más grande del mundo, AB Anheuser-Busch, que quiere decir AB InBev, pues es la cervecería más grande del mundo. Y una partecita de ellas es la cerveza Montejo, que es cerveza yucateca, que se vuelve a fabricar aquí en Yucatán, y pues a seguir con la tradición de la cerveza yucateca. Se realizará una segunda edición, hay que estar pendientes, amigos, de la Feria del Reclutamiento en Junucmá en aproximadamente 2 semanas. Hay que estar pendientes porque estas ofertas de trabajo... profesionistas que no tenga chamba, los que acaban de salir, trabajar en una empresa de este nivel y de esta categoría es verdaderamente algo impresionante y es una oportunidad pues que no se va a dar muchas veces, así es de que aprovéchelo y esté pendiente de la información. Nosotros aquí le vamos a estar dando la información de todo esto, pero bueno, también déjeme platicarle, todavía ya está acabando abril, estamos arrancando, vamos a llegar a la mitad del año, cuando se acabe mayo, junio, y le voy a dar la recomendación para que todavía pueda usted hacer la mejor inversión. La mejor inversión está en Avenida Yucatán, privada residencial, residencias listas, llave en mano. Es este fraccionamiento residencial, desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades. Está a 2 minutos de Altabrisa sobre Avenida Yucatán. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece 2 modelos de residencia, Santana y Santa Lucía. Ambos incluyen 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, que esto es formidable porque se la entregan con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo listas para estrenar. Creo yo, amigos, que es un momento de inversión. Una residencia de esta naturaleza vale verdaderamente su valor y tiene una plusvalía importantísima, que ahí es donde viene la ganancia para que sea una inversión. Tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, tiene un paquete de parques. ¿Qué paquete? Tiene dos parques preciosos para que usted salga a caminar, porque tiene seguridad 24 horas los 365 días del año. Déjeme, le doy el teléfono, hable, tienen asesores certificados que le van a ayudar a escoger la mejor opción. 688-6678, 688-6678. Márqueles, haga una cita, dése una vuelta y vaya para allá y verá de lo que le platico. No, de veras, no debe de perder esta oportunidad que le cuento. Pero bien, me acompaña René Bernal en la conducción y nos acompaña el señor Fernando Buenfil, director de Carfix aquí en Mérida. Bueno, a nivel nacional, ¿no, mi querido Fer? A nivel nacional. ¿Cuántos talleres tienen? Son 22 en total. ¿22 talleres? ¿Te la pasas viaje y viaje? Bueno. No. ¿Cuántos en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, dos. ¿Dos? Dos. ¿Y los otros? Pues desde todo, Tijuana, Los Cabos, Monterrey. Lo que pasa es que algunos de los talleres son solamente internos para correcto, para Avis. Okay. Son 8 talleres abiertos al público, como los de Mérida. Pero con Avis tienes, ¿no? Con Avis tenemos un poquito. ¿Cuántos automóviles tiene Avis a nivel NOSA? Muchos. Un montón, ¿no? Deben ser algunos miles de autos algunos circulando. Oye, ahorita nos mencionaba aquí el ingeniero Fletcher que la parte de seguridad de los niños, qué importante es que no lleven a los chamacos en el frente de un automóvil, ¿no? Sí, la bolsa de aire, en vez de ayudarlo, puede matar definitivamente. Fíjate. ¿No? Puede causar daños irreparables ahí a la vida del niño. Qué barbaridad. Los niveles de seguridad, aparte de los cinturones, ¿te acuerdas? Nosotros teníamos la costumbre, no usábamos cinturones, ¿no? Bueno, había carros sin cinturones de seguridad, ¿no? Había carros, de veras, sin cinturones. Hay carros viejitos que no traen cinturones. Le han tenido que poner algunos Volkswagen, algunos cinturones sí, y todo, cierto. ¿No? Sí, cierto. No traían cinturones, pero toda la tecnología ha aumentado de tal manera que busca... También, como está armado el vehículo, ahora sí, se desarma, ¿no? ¿No? Bueno, zonas de deformación controladas. Ah, caray, a ver otra vez, ¿cómo se dice? Zonas de deformación controladas. Ajá. Esto quiere decir que cuando tienen impactos, tanto el frente como la parte de atrás se hacen como chicharrón con el objeto de absorber el impacto. Sí, y que no. Antes era común, por ejemplo, ya que hablas de los carros de antaño, que por ejemplo no traían cabeceras. Cuando tenían impacto por atrás, si no te desnucaban, tú salías proyectado hacia adelante porque no usabas cinturón. Correcto. Ahora ya traes cabeceras que evita el desnucamiento y traes cinturón que evita la proyección hacia adelante. Y si el choque es de frente, pues tienes las bolsas de aire que te van a proteger y la zona de deformación controlada que te va a proteger del impacto. Entonces, en los carros, pues como que tú traes los que son marcas premium, Audi, esas marcas Jaguar, entonces Land Rover, sobre todo, que se especializa mucho en cuestión de seguridad, el auto puede quedar por fuera hecho chicharrón, pero la cabina queda íntegra y entonces el habitáculo donde está la gente queda íntegro. Oye, y todas esas partes, Fernando, ¿cómo reparas un auto chocado? O sea, simplemente cambias partes entonces, porque son las que se van a deshacer y no la cabina del automóvil, ¿no? Así es, ahí definitivamente hoy hay muchísimas partes, son modulares, vas cambiando partes de la carrocería completa y de lo que hoy es un chasis modular que va todo integrado en sí mismo. Correcto. Con la carrocería. Y entonces vas cambiando parte por parte, hoy se vende y se puede reparar casi cualquier golpe, ¿no? En realidad los golpes que no se pueden reparar es realmente por costo, no porque... Ok, no porque no se pueda reparar, no se pudiera claro. Reparar, ¿no? Pudieras reparar casi cualquier golpe, sin embargo algunos son incosteables totalmente de hacer, ¿no? Por eso ya las aseguradoras muchas ya te dan por perdido el automóvil, prefieren pagártelo que reparar el automóvil, ¿no? Sí, llegan a cierto porcentaje, después de un 50% de daños, normalmente ya se declara como una pérdida total del vehículo. Interesante, ¿no? Porque, pues, antes yo me acuerdo, los autos eran de lámina gruesa, eran, ¿cómo se llamaba ese proceso de hojalatería que los rayabas y los les ponías, los rellenabas con pasta. Con pasta para darles forma, ¿no? Pero ahí viene lo interesante, ¿no? Lo que decía René es algo muy interesante. El carro de antaño era muchísimo más peligroso que el de ahora. Esas partes de deformación controladas que dice René absorbe toda la energía del golpe de tal manera que no llega al habitáculo. Y realmente, aunque veas un coche pequeño y que dijera, no, este coche no es tan fuerte, muchas veces es mucho más seguro que un coche antiguo con toda la fortaleza del mundo, ¿no? Mira, interesante el concepto. Fíjate que, pese a lo que comentas, Roberto, de la tecnología, la tasa de accidentes sigue siendo muy alta y esto es por la negligencia y la irresponsabilidad de los conductores, porque a nivel mundial México ocupa el séptimo lugar en accidentes automovilísticos. A nivel, bueno, porque también tenemos una cantidad de automóviles impresionante, ¿no? Pues sí, pero a nivel Latinoamérica somos el segundo lugar, solo estamos abajo de Brasil. Eso quiere decir que manejamos pésimamente mal, ¿sí? Además, fíjate, los estados que más incidencia tienen de accidentes, estamos entre los 8 primeros, Yucatán es el octavo. Y el primer, bueno, el Distrito Federal tiene 8%. Pues sí, pero bueno, también tiene 25 mil. ¿Cuántos habitantes tiene la Ciudad de México? Es a lo que iba, es a lo que iba. Ellos tienen el 8% y nosotros el 7.4. Pero aquellos tienen 20 millones y nosotros uno. Entonces, proporcionalmente, aquí manejamos más. 20 veces peor. ¿Sí? ¿Sí? Chocamos, tenemos una incidencia 20 veces mayor que en el mismo Distrito Federal con toda la población que tienen, ¿no? Entonces, eso es delicado, tiene que verse así. Y sin embargo, la gente sigue. ¿A qué se deberá eso, Fernando? ¿Falta de seguridad? ¿Falta de aprender a manejar? ¿Falta de viabilidad? ¿De SEMAF? ¿Qué? Pues yo creo porque que es impresionante. La educación vial es importante, ¿no? Definitivamente. Eso es, yo creo que el meollo del asunto, el que la gente sepa manejar. Tú puedes ver en el periférico gente en el carril de alta yendo a 30, 40 kilómetros por hora, que es tan peligroso como ir muy rápido. Como ir rápido, claro. ¿No? Entonces, pues definitivamente yo creo que la educación vial es el centro de gran parte de los accidentes, ¿no? Definitivamente. Y otra parte, la imprudencia y bueno, cosas que... Pues sí, la imprudencia o que se pasó usted de tragos, porque también esos son irresponsabilidades tremendas en las ciudades, ¿no? Pero impresionante el dato que menciona René. Y aquí tenemos más datos que ahorita se los vamos a platicar, amigos. Por lo pronto, mire, la reflexión aquí son dos cosas importantes. Hay que comprar y buscar un automóvil como el Jaguar este que dice que tiene los sensores de que se paras y te vas durmiendo. Pues eso está buenísimo. Y hay que comprar carros que cuando choques se desarmen, pero no la cabina del chofer, sino todo lo demás, ¿no? Es correcto. Eso pierde energía cinética, según recuerdo de mis clases de mecánica, el automóvil cuando choca, que se puede deshacer. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Se llama esta canción, que es The Crowded House, es su segundo track del álbum Temple of Low Men. Vaya, buena música, no la había escuchado esta, Juanelo. Crowded House, sí, es una banda también de allá de los 80s. Esta canción es de 1988. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que usted nos puede seguir a través de redes sociales. Estamos en arroba en los negocios en Twitter y fórmula en los negocios en Facebook. Platique con nosotros. Créame que tenemos bastante comentarios. Usted también puede, por ejemplo, escuchar los programas. Si no le da tiempo de escucharlo completo, lo puede escuchar tranquilamente en su casa, en su oficina. Se mete a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y baja el audio, y también puede bajar los documentos que utilizamos nosotros para hacer el tema y los comentarios con nuestros invitados. Y eso usted también, el objetivo de nosotros, recuerde que es traerle temas, información, que nos hagan reflexionar y sobre todo que aprendamos a ser mejores empresarios, mejores personas y en este caso, pues mejores ciudadanos manejando en las calles. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. A todos nuestros amigos restauranteros, ¿sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces eso sucede porque no controlamos las fugas, los desperdicios. Es lo más grave que puede tener un restaurante, porque puede tirar mucha comida. Sub Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. Por ejemplo, el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas 941-5077 o envía un correo a ventas@subrestaurant.com.mx. Pide que te den una demostración en tu restaurante para que veas cómo te puede ayudar esta aplicación. Es la aplicación número uno a nivel nacional y está creciendo fuertemente en National Soft a nivel internacional. Es orgullosamente una empresa yucateca. Pero bueno, mi querido René, me acompaña René Bernal en la conducción y tiene el tip vial de la semana, ya que estamos platicando con nuestros amigos de Carfix. Muchas gracias, Roberto. Efectivamente, en este caso, capacitación de excelencia te recuerda que según el artículo 236, fracción segunda del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, dice que cuando no hay señalamientos, la velocidad máxima en el periférico de Mérida es de 90 kilómetros en carriles izquierdo y central y de 80 kilómetros en el carril derecho. Las velocidades mínimas son 70 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora respectivamente en los carriles mencionados. Si eres de los que suelen sobrepasar estos límites, o peor aún, de los que van presionando con su vehículo a otros conductores, te sugerimos encarecidamente que lo dejes de hacer. Recuerda que no tenemos el derecho de poner en peligro a terceras personas. Recuerda que en Capacitación de Excelencia te ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de vehículos particulares, de camioneta, camión, tracto y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y verá de lo... Ya ve, aquí nos acompaña el señor Fernando Buenfil, director de Carfix, y estamos platicando que uno de los puntos más importantes en evitar los choques es aprender a manejar. ¿Qué fácil es eso? Pero no hay una escuela de manejo, Fernando. Así, formal, como una universidad o... En otras partes del mundo, yo sé, por ejemplo, en Alemania, sé que te tardas un año, sobre todo a los jóvenes, adolescentes, un año, los hacen ir a la escuela un año para que aprendan a manejar y hasta entonces les dan su licencia. Sí, se toman mucho más con conciencia eso, ¿no? Sí hay escuelas de manejo realmente para los muchachos y para gente que quiera aprender a manejar, pero yo creo que es algo muy al vapor, desgraciadamente. Sí, correcto. ¿No? O sea, tal vez... No lo conozco realmente a fondo. Sí, son cursos más o menos de una semana, de una o dos horas diarias, y con tal de que aprendan para sacar su licencia. ¿No? O sea, y fíjate qué tan importante, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, los accidentes viales, de acuerdo con los registros de esta asociación, son que ocurren aquí en nuestro país, absorben alrededor del 1.7% del PIB. ¿Sí, del PIB? Es un montón de dinero. Fíjense qué importante es este dato, porque se dan un promedio de 2.4 millones de accidentes viales al año. Eso es un montón. Y si nosotros tenemos el octavo lugar de ciudades donde hay mayor número de accidentes, qué bueno que haya un Carfix para que te repare el auto. Pero fíjense este otro dato. Es la segunda inversión más importante de una familia, Fernando, comprar el coche. Correcto. Y entonces, si no aprendes a manejar, si no aprendes a conocer el automóvil, si no le das mantenimiento para que camine en condiciones óptimas, yo creo que un punto de seguridad en el auto es darle el adecuado mantenimiento. Es correcto, es definitivamente es la segunda parte más importante del patrimonio de una familia muchas veces, ¿no? Y entonces, como tal, pues tienen que también cuidarlo y también, como tal, también causa cierto estrés también cada vez que ellos tienen algún... Pues un percance. Coche, un percance o algo, ¿no? Hoy no podemos estar... Decía también en las hojas del tema, ¿no? Que obviamente un accidente puede llegar a quebrar completamente la economía familiar, claro, ¿no? Totalmente, y meterlos en un problema realmente grave. Por eso es que hoy la cultura de los seguros y eso tiene que ser algo que esté totalmente sembrado en nosotros. Claro, y considerando que el mejor seguro es aquel que no utilizas, ¿no? Pero qué tal que lo requieres y no lo tienes, entonces sí te pones a llorar. Pues sí, porque yo creo que aquí, pues otra vez, así como tiene usted que asegurarse de llevar el coche a mantenimiento, de que esté en perfectas condiciones, sobre todo si sale a carretera, también debe de tener la precaución de que estén asegurados, ¿no? Porque si no, imagínate, como decías tú, oye, aunque usted no tenga la culpa, si estás parado y llegan y se te embarran atrás de ti y no, claro, tienes seguro, y el otro también... Ya, sí, claro, ya te llevaron al baile. ¿Cuánto cuesta más o menos una reparación de... Híjole, pues está, yo sé que está difícil, pero rebasa los 15, 20 mil pesos, ¿no? Mira, más o menos las aseguradoras manejan algo que le llaman un promedio por reparación. Ah, ok. Y más o menos la ciudad anda en un promedio como de 12 o 13 mil pesos. Ándale. Por reparación. Quiere decir... Que así como hay reparaciones de mil pesos, hay reparaciones de, sí, por supuesto, de cientos de miles de pesos, dependiendo del valor del auto, obviamente, claro, ¿no? Claro. Pero anda más o menos en un promedio de 12 a 13 mil pesos por reparación de accidente. Pues es muy, en promedio, es mucha lana, maestro. Y luego fíjate, por situaciones que pudieran ser totalmente previsibles, ¿sí? Porque todos los accidentes pueden prevenirse. Pero la gente... Como manejamos de manera tan cotidiana, tan automática, obviamente no nos ponemos a pensar en todo lo que nos puede pasar. Pero hay que tomar en consideración que cuando estás tras el volante, te puedes morir. O puedes matar a alguien. O puedes matar a alguien. Porque eso es también lo... O puedes dejar embarcada a tu familia. Es decir, si tú eres matrimonio joven y tenías la ilusión de que tus hijos lleguen a una instrucción universitaria, pues si tú te mueres, o peor aún, que te quedas paralítico, pues te vas a llevar esa carrera de esos muchachos contigo, ¿no? Si es que no estás asegurado, ¿no? Entonces sí es un problema delicado, pero al cual normalmente no le ponemos mucha atención. No le ponemos atención, y tampoco le ponemos atención el mantenimiento al auto. No, tampoco. Y aquí hay algo importante en la información que tú nos mandas, Fernando, que también es importante que usted se asegure cuando lleve el carro al taller de que le están poniendo las refacciones adecuadas, las de mayor calidad. Porque por ponerte una refacción de mala calidad te puede ocurrir un accidente. Por supuesto, pones en peligro tu vida definitivamente. Hay piezas que son fundamentalmente importantes y que debes realmente cuidar la calidad de lo que estás poniendo al auto. Y eso en Carfix, pues tienes que, todas las marcas, me imagino, pues ¿cuántos autos reparan diario en Carfix? Bueno, ahora son más de 150, 180 autos al día. Ah, a nivel nacional, ¿no? Ah, ok, a nivel nacional, en tus 22 talleres. Correcto. Oye, pues son un montón de autos, maestro. Pues sí, a total es un montón. Pero mire, qué interesante reflexión. Por eso, amigos, aquí lo importante es que primero lleve su carro a que le den servicio de mantenimiento y segundo, llévelo a Carfix, porque pues hay que asegurarnos que cuando se lo reparen esté en las mejores manos. Nosotros vamos a un corte comercial, no se... La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, amigos. Money is too tight. Es to mention. Bueno, viene entre paréntesis. Money is too tight to mention. Una canción de discoteca todavía. Yo me acuerdo esta. Sobre todo, bueno, esta fue lanzada. La original fue cantada por The Valentine Brothers. Pero esta versión que estamos escuchando es de la cantante británica de pop soul del grupo Simple Red de 1985. Fíjense que es una buena. Era todavía, ¿no? ¿No te tocaron las discotecas, mi querido Fernando? ¿Cómo no? Claro, sí. Pues esto es de allá del 82. Todavía había buenas discotecas. Buena música, Juanelo. Buena música para arrancar el lunes. Mire, a veces es difícil arrancar el lunes, pero yo sé que va en su automóvil, ya va a descansar. Va a ser una semana con mucho calor. No se le olvide. Oye, tú deberías de instalar hieleras así permanentes en el auto, ¿no? Es posible. Hay carros que tienen hieleras, ¿no? Sí, hay carros que tienen enfriadores de latas. Pues ahí tiene usted, porque va a ser una semana de mucho calor, pero por lo pronto quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán, que también es una empresa yucateca que está creciendo enormemente, ya está a nivel nacional. Y pues, si usted quiere vender en internet, lo que sea, ya en internet se vende todo. Todo lo que usted quiera vender en internet, todo lo que usted venda y lo quiera vender en internet, Adibor le puede enseñar a hacerlo. Y déjeme decirle, es una de las mejores agencias de marketing digital. Ricardo Tapia trabaja para Adibor y es nuestro community manager y está siempre pendiente de las redes sociales. Todo eso puede hacer Adibor por usted. Le voy a dar la página para que usted se comunique con ellos. Hágalo de veras. Quien no está en internet, ya no, están fuera de la jugada. www.adibor.com.mx. Ellos le van a enseñar, ellos saben cómo hacerlo. Para muestra basta un botón, métase a nuestras redes sociales y a nuestra página y se dará cuenta de lo que ellos pueden hacer por su producto o servicio, por su empresa. Así es de que hágalo por allá. Mire, me están mandando ahorita la modernización de Ismaquil. Lo platicamos el jueves en la transmisión remota que hicimos desde el aniversario, que nos acompañó el licenciado Juan José Abraham Machach. Tuvieron el sábado también tuvieron con nuestros amigos de Grupo Modelo lo que le están apostando fuertemente a Yucatán. Grupo Modelo, mire, ahí le va, con inversiones muy importantes. Ahora acaban de anunciar que van a invertir 150 millones de pesos para la modernización del recinto ferial en Ixmaquil. O sea, lo van a dejar, fíjese lo que va a haber, va a tener actividad todo el año, ya que se va a construir una feria, aparte del carnaval, va a haber una feria, un parque acuático de diversiones que estará abierto todos los fines de semana. De grupo, oye, eso hacía falta. Está todo dar, claro. Hacía falta, ¿no? Qué bueno que se van a ocupar esas instalaciones para algo más que lo que es la feria, porque pues están desaprovechadas. Pues sí, y ahí tiene Grupo Modelo, una vez más poniendo el ejemplo. Una empresa verdaderamente, socialmente responsable, y que tenemos la fortuna que están construyendo aquí el parque este de dos plantas en Junucmá para la fabricación de cerveza. Pero bueno, me acompaña René Bernal y el señor Fernando Buenfil, él es el director de Carfix. Oye, hablando sobre, ¿ustedes en el taller también atienden flotillas? Por supuesto, de hecho... Decimos que es nuestra especialidad. Bueno, pues sí, es Avis, ¿no? Aunque, no le llamo flotilla, pero sí es una flotilla de autos. Sí, por supuesto autos, que ¿no? Es una flotilla. Oye, ¿y se descomponen mucho esos autos? ¿Cómo le haces para seleccionar los autos que menos se descompongan? Bueno, pues llevamos un récord de cómo se comporta cada auto durante el periodo de tiempo. Es lo que te iba a decir, tienen ustedes registro en internet, ¿verdad? Por supuesto. Llevé mi Jeep y ya me pude meter a internet y ver cómo va la reparación y lo que le hacen. Le llamamos Carfix Online y cada cliente tiene su clave y puede entrar a ver la bitácora de cada uno de sus vehículos, el registro de cuánto le ha invertido en mantenimiento, en qué tipo de mantenimiento, si en preventivos, si en correctivos, si en cuáles le faltan, cuándo le toca el siguiente. Tratamos de ayudarle ahí a programar sus mantenimientos. Que es importantísimo. Que lleve ahí la cuenta, ¿no? Porque se nos olvida, ¿no? De repente ya cuando se andan prendiendo todos los foquitos de que lo lleves al taller. Pero eso es una herramienta poderosísima. Sí. O sea, en pocas palabras, también vende servicios en internet. Por supuesto. Como tú decías, el que no está en internet está fuera de la está de fuera la jugada. ¿No? Ya hoy ya no puedes seguir guardando tus notitas en la guantera. Ahora revisas en tu teléfono, revisas en tu iPad. Mira, interesante, sí. Qué servicio y cuándo le toca servicio a tu auto, ¿no? Aunque, ya ves, antes te ponían las etiquetas esas. Ah, las seguimos usando. Pero, okay. Pero fíjate que es mejor el registro de internet porque la gente al final de cuentas se desentiende. O sea, van al taller, hacen el servicio y ya no es algo que tengas en mente. Entonces no hay como que tengas recordatorios de que ya le toca y para que vayas, porque como tú lo dices, el día que ya no arrancó es cuando ya te pones a llorar y dices y despotricas contra el carro, cuando en realidad el que no lo llevó en tiempo y en forma fuiste tú, ¿no? Entonces qué bueno que nuestros amigos de Carfix tienen esa aplicación. Pues para que te desentiendas, ¿no? O sea, pero no, recuerden en el momento justo. Yo creo que es parte de un aprendizaje, ¿no, Fernando? Y yo creo que es una nueva cultura de cómo... Es correcto, Cómo nos vamos hoy manejando con nuestros celulares y todo, ¿no? Manejamos nuestro banco, manejamos nuestros pagos, ya no vamos a pagar normalmente los recibos, ya los pagamos ahí por medio de nuestra aplicación. Oye, estaría banco, sensacional, ¿no? Que le pongas una aplicación al coche, esos que se manejan solos, para que cuando le toque servicio, el coche solito se vaya. Solito se vaya a servicio. No, y tú me mandas otro que llegue solito ya Que lleve su tarjeta de crédito. Bueno, ya todo registrado ya, todo en listo. Internet, ¿no? Bueno, pues hoy podemos llevar los vehículos a domicilio y podemos cobrar con tarjeta en domicilio porque las terminales ya son remotas, entonces sí, claro. ya son móviles y puedes hacer. O sea, sí das ese servicio. Por supuesto que sí. Que te habla la gente y hace su cita y podemos ya recoger el vehículo a su casa y obviamente se lo podemos devolver y cobrarle ahí en su casa para que no tenga que haber salido para nada. Está excelente eso. Oye, eso está formidable porque es muchas veces, y sobre todo que tiene servicio los domingos, por ejemplo, en Francisco de Montejo, ¿no? Ahí los esperamos de 9 a 1 de la tarde. O sea, haces la cita, en domingo vas, recoges el coche y lo regresas. Bien, te vas a desayunar y en lo que desayunas ya está listo tu auto. Oye, eso está formidable. Ahí tiene, por eso Carfix está aquí con nosotros, amigos, porque... tiene usted que probar llevar su automóvil a Carfix. ¿Tienes todavía la promoción de los lunes? ¿Cuál es la promoción que estamos dando ahorita? Los lunes de mujeres. ¿Los lunes de mujeres? El anticongelante en el servicio mayor. Ah, por órale. 99 pesos. 99 pesos en la compra de tu servicio mayor. ¿Vacías todo el... Todo, se lava el sistema y se pone anticongelante nuevo para conservar ahí la funcionalidad del anticongelante, ¿no? Las propiedades del mismo. Por 99 pesos, obviamente haciéndole un servicio al automóvil. Servicio mayor al vehículo, claro. Servicio mayor. ¿Qué incluye el servicio mayor? Bueno, pues el servicio mayor incluye lo que es el cambio de bujías, el cambio de los filtros, aire, gasolina, aceite, el propio aceite, el lavado de inyectores, lavado al cuerpo de aceleración, revisión de frenos. Tratamos de que el servicio sea un servicio integral y que nos ayude a haber revisado todas las partes críticas del vehículo para que el vehículo no tenga que regresar de nuevo hasta sus próximos 5.000 kilómetros. No, si sales a carretera, pues ese servicio está ideal. Ese es el que nos va a asegurar que ya habremos revisado todos los puntos todos críticos los puntos del vehículo para salir y para usarlo sin ningún... Y amigos, para evitar accidentes, verdaderamente, porque este artículo a mí me impresionó, porque pues ya lo consideran los accidentes a nivel de salud pública, ¿no? Es un problema de salud pública y tiene más decesos por causa de accidentes que algunas enfermedades como el VIH o el cáncer. Entonces, sí es un problema grave ya. Pues amigos, ahí tiene usted. Y tenemos, gracias a Dios, a Carfix. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Fer? ¿Dónde están ustedes? Estamos en la avenida Aviación, y a un ladito del aeropuerto, y estamos en la calle de Francisco de Montejo, enfrente de la Glorieta de las Palmas, que es la más conocida como la Glorieta de las Palmas. Ahí los esperamos. Ahí tiene usted. Y además, vaya, bueno, hoy lunes fueron muchas damitas a llevar su carro hoy. Híjoles, todavía no tengo el registro. No tienes el registro, pero bueno. Ya sabe, vaya usted para allá. Te quiero agradecer mucho, Fernando, Fernando Buenfil, director de Carfix, que estés aquí con nosotros conversando. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Te agradezco mucho. Bien, mi querido René, vámonos. Vámonos, que pase feliz lunes. Hielera, ya sabe, crioterapéutico. Y de veras, sí voy a mandar a hacer las hieleras. Ya vi unas ahí para ponerles el logotipo. Le ponemos Carfix y el logotipo de... Ahí está. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.